Ya vienen las estrellas cantándole el arrorró. La nana de Lea, Ea, le cantan al niño Dios. Duérmase ahí en su vientre. Duérmase, amor, y sueñe, sueñe y sueñe. Pesebre en vez de cuna, y un ángel esperanza. De aquí hasta la noche oscura, María le cantará. Por verle ya, por verle ya.